Hola, bienvenidos. Este es el número 5 de Se Desnuda la Piel. Yo soy Claudia Contreras. Me da gusto estar aquí nuevamente. Dicen por ahí que no hay quinto malo. Yo así lo deseo también. Este en especial lo quiero dedicar a los amigos. Lo quiero dedicar a aquellos con quienes compartimos muchas, muchas cosas, especialmente los que están en la red. Y que de alguna manera, bueno, mantenemos una amistad, aunque sea a la distancia, y curiosamente, también una amistad que tiene que ver con compartir muchísimas cosas, entre ellas de las que más me gustan, que son experiencias, libros, la música, la vida cotidiana. Y bueno, no voy a alargar mucho esta introducción, les diré solamente que en este deseo recomendarles específicamente varios podcasts que escucho y que son de amigos, varios blogs que también son de gente que me lee y que están ahí pendientes de lo que estamos haciendo, aunque de repente seamos inconstantes. Pero bueno, creo que me merezco un aplauso. Últimamente estoy trabajando más concienzudamente. Por favor, ténganme paciencia. Y también quiero comentarles y compartirles pues un cachito por ahí de algo que he digitalizado y que es música que, bueno, habrá quien le guste, habrá quien me diga qué fea música. Pero siendo totalmente sinceros, híjoles, sí me gusta. ¿Qué les puedo decir? Bueno, inicialmente quiero compartirles el podcast de unos buenos amigos que son Momo y Nena. Ellos tienen un podcast que se llama Solo 24 Horas. Actualmente está alojado en un sitio pues público. Sin embargo, ellos ya tienen años publicando el podcast. Les voy a dejar su dirección. Vale la pena. Son unos podcasts fabulosos los que ellos publican. Déjenme ver. Acaba de llegar un mensaje a mi celular. Un momento. Ok, era publicidad de Movistar. No sé si ustedes tengan esa compañía, pero me llegan N cantidad de mensajes. Algunos interesantes, otros, bueno, no mucho. Les comentaba entonces, les voy a dejar la liga, vale la pena escucharlos. Es un podcast de la vida cotidiana, pero también se habla mucho de la situación actual. También hablan de cine, de música, de poesía. Son unas personas muy interesantes ambos. Un saludo para ustedes, Momo y Nena. Y también quiero felicitar, yo sé que a lo mejor no me escucha porque mi podcast es nuevo, pero ya merezco, ya voy en el 5. Ya pasé del 3, ya soy podcast oficial. Bueno, eso digo yo. David y a la chica lagartija, les deseo éxito más del que ya tienen y felicidades por sus 200 podcasts. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Y también recomendarles algunos blogs, entre ellos el de mi amigo Pedro Club. Se llama Club 2.0.blogspot. Les voy a dejar la liga, como siempre, en las notas del podcast. Y también quiero recomendarles la lectura de un poeta que encontré y que me parece muy interesante y que me lo recomendó Dari, y que no me acuerdo de su nombre, pero porque soy mala con los nombres. Pero les pongo la información en las notas, como siempre. También quiero aprovechar para agradecerles sus comentarios, los correos que amablemente me envían y las porras que me dan para seguir adelante. El día de hoy quiero leer un poema para ustedes, el infaltable poema de cada podcast. Un poema muy interesante de Mario Benedetti y que se llama, corrijo, y se titula Vaya uno a saber. Amiga, la calle del sol tempranero se transforma de pronto en atajo bordeado de muros vegetales. El rascacielos da la visión despiadada de un acantilado de poder. Los colectivos pasan raudos como benignos rinocerontes, y en un remoto bastidor de cielo las nubes son sencillamente nubes. La muchacha cargada de paquetes es una hormiga demasiado obvia y en consecuencia la descarto, pero el lisiado de noble rostro Ese sí avanza como un cangrejo. La monjita joven de mejillas ardientes crece como un hongo sin permiso. El hollín va siendo lentamente rocío y el olor a petróleo se convierte en jazmín. Y todo eso porque, sencillamente, porque en la primera línea pensé en vos, amiga. Un maestro, un escritor que escribió lo que quiso, como quiso, de todas las formas posibles, inspirador de muchos de nosotros. Sin embargo, yo lo confieso, jamás he sido una agente partidaria de las luchas sociales, esa es la verdad, y no me avergüenza decirlo, cada quien sabrá por qué. Pero me identifico profundamente con su forma de escribir, con ese concepto que él manejaba de la vida y de que cualquier tema era posible describirse. Ya en otra oportunidad les compartiré algunos de mis poemas que no considero que sean sociales, pero considero que son de la vida cotidiana, para que se me quite ese estigma de niña diabólica y calenturienta. Bueno, y por otra parte, quiero también que me comenten qué les parece el formato del podcast. ¿Les gusta? ¿Les cansa? ¿Les produce cierto grado de molestia? ¿Les agrada muchísimo? ¿O de plano los deja indiferentes? Puede ser, ¿verdad? Y quiero también presentar una queja pública. Niño serpiente, no me has comentado, no me has escuchado. Estoy muy dolida. Contigo sí me duele mucho todo esto. Comenta, escribe, da luz de vida, por favor. Y Jesús tampoco me has comentado, ¿eh? Me está haciendo sentir muy mal esto. Anden, chicos, anímense. Y por otra parte, quiero también comentarles que mi idea es que el podcast sea semanal. Ya ahorita ya grabé el número 6. Chistoso, ¿verdad? ¿Por qué grabo el 6 y el 5 todavía no? Bueno, hubo una pausa que me permitió hacerlo y una temática que se permitió sonar para que coincidieran los tiempos. Ahora estoy terminando el número 5. Si quieren que haya algo que quiera, que incluya, no sé, lo puedo hacer con todo gusto. Estoy tratando de ver si puedo incluir eventos culturales. Voy a ver qué tan posible es esto, porque a veces no coincide con el tiempo de publicación. Y esa es una. Y la otra, me encantaría poder leerles porciones de cuentos. A mi hijo le estoy grabando algunos cuentos de H.P. Lovecraft, que me parece un escritor excelente y que me encantaría que él desarrollara el amor a la lectura. Yo sé que no es fácil porque los jóvenes hoy en día no leen. Esto es algo muy triste, pero sucede. A uno mismo como persona que estamos entre generaciones y entre cambios sociales, tecnológicos y de todo tipo, también nos ha costado, pero creo que dejar de leer sería un desperdicio enorme, porque nos perderemos más de la mitad de la vida. Les dejo un beso muy grande y les recomiendo leer El llamado de Cthulhu de H.P. Lovecraft. No recuerdo si lo tengo en formato digital. Si gustan, podemos intercambiar algunos libros, que me parece que pues no es malo porque ya son libros algo viejos y ya no tienen problema con el derecho de autor. Ya publicaré una listita para que, si les interesa, con todo gusto se los mando. Un beso muy grande, mi cariño más afectuoso, su amiga y además lectora de muchos de ustedes y escucha también Claudia Contreras. Hasta luego.